con petazeta en la casa. Oye, guaco. Yeah, yeah. Noto en su mirada que enseguida me descoloca el mundo. Que con ella me iría hasta el fin. Con el fin de ser feliz no dudaría un segundo. Y que se vuelva a repetir lo de antes. Ma, yo creo que más que bien fue emocionante. Como me miras, sexy, tú eres un diamante. Tan duro que no puedo olvidarte. Oye, nena, nena, ¿cuál es el problema? Yo te llevo al baile, luego nos vamos de cena. Te como de postre y luego cuando quieras me llama. Que te hago un hueco en mi cama. Te pongo la Netflix, llame lo que quieras hasta mañana. Tú eres todo lo que deseaba. Pa' mí eres un sueño que no se acaba ni cuando despierto. Me gusta por fuera, me encanta por dentro. Te canto al oído y tú me bajas lento. Mujer, ¿qué vamos a hacer si no es la primera vez que me pierdo en tu cuerpo? ¿Y qué? Anda, déjate ser. No preguntes por qué, solo sigue el movimiento. Y así me gusta, suavecito y para adentro. Y así te gusta. Tú sientes lo que yo siento. Oye, nena, nena, ¿cuál es el problema? Yo te llevo al baile, luego nos vamos de cena. Te como de postre y luego cuando quieras me llama. Que te hago un hueco en mi cama. Te pongo la Netflix, llame lo que quieras hasta mañana. Tú eres todo lo que deseaba. Esa nena se ve segura, está dura. En su mente fuerte, madura. Ella se le ve bien buena figura. Su autoestima por encima de la luna. Y dile que tú solo eres dueña de tu cuerpo. En que las palabras se las lleva el viento. Me flipa con su pelo y su acento. Tiene la combi ciclado el pensamiento. Noto en su mirada que enseguida me descoloca el mundo. Que con ella me iría hasta el fin. Con el fin de ser feliz no dudaría un segundo. Y que se vuelva a repetir lo de antes. Ma, yo creo que más que bien fue emocionante. Como me miras, sexy, tú eres un diamante.